solo tormentos, llora ladrando sin palabras ni paz. Un muñeco sin cuerda en la fría verdad. Aprieta en el cuello, camina sin rumbo. Cadenas y promesas te atan sin tumbo. Corazón bravo, obediente en su cruel realidad, pero fiel agita cola, hola la oscuridad.